Episodio número 1. Tuguiadigital.com. Versión podcast. El fondo musical que disfrutas viene gracias a Jamedo.com, la única plataforma que combina acceso gratis y sencillo a la música para todo el planeta, uso de herramientas peer-to-peer para que descargues toda la música que puedas, más de 2500 álbumes para que tus oídos disfruten, todo esto y más en Jamedo.com, libera tus oídos. Excelente forma de comenzar el podcast. ¿Qué tal? De este lado del iPod les habla José Laya y esto es GuiaCast, el podcast de tuguiadigital.com. Esta semana en Guía Sana tenemos: la leucemia puede curarse, la hemorragia durante el parto, primera causa de muerte materna, el vino disminuye riesgos artríticos. Guía Política nos informa sobre sesión plenaria en la AN venezolana, aprendiendo a utilizar la computadora. Ecuador de nuevo en la OPEP. Bush apoya a Abbas. A marchar el día del periodista. Guía Fama nos dice: Carlos Mesa, el torbellino, ofrecerá su espectáculo de flamenco Andanzas. High School Musical busca estrellas en México. Ex-Beatles se reunirán por Lennon y Harrison. En Guía Ciencia hablamos de Safari Beta 3 para Windows. Primer encuentro sobre la innovación de las telecomunicaciones espaciales, ISPASAT. YouTube en 9 idiomas. Guía Finanza nos cuenta: el presidente de Azur no compró mucho. El petróleo registró el 18 de junio del 2007 sus mejores cotizaciones. Chile, Argentina y Venezuela tienen el PIB real más alto de Sudamérica. Y Guía Deportes nos narra: venezolana triunfa en torneos sobre grama en Estados Unidos. Ni Ronaldinho ni Eto están en venta. Real Madrid se consagra campeón de la Liga. Maradona a la Copa América. El montaje de este podcast se hace con Audacity. Este es un programa libre y de código abierto para grabar y editar sonidos. Está disponible para Mac OS X, Microsoft Windows, GNU Linux y otros sistemas operativos. Puedes usar Audacity para grabar sonidos en vivo, convertir cintas y grabaciones a sonido digital o CD, editar archivos OGG Vorbis, MP3 y WAV, cortar, pegar, empalmar y mezclar sonidos, cambiar la velocidad o el tono de una grabación y mucho más. Audacity, el editor preferido por tuguiadigital.com.